pensa en esa milanga, pa' que te va a amargar. Qué grosas son las viejas, ellas por siempre están. Si te para o la cana, por rostro, portación, si revoleaste el tupper, llegando a que el control ejercita el despojo, frena, frena, frena, pensa en la muchachada, ellos te han de salvar. La ciudad respira porque tiene sueños, porque está hecha de palabras. El corazón le late en los estadios y su alma es el paseo y la cañada. A veces la sangre se le trepa al agua y estalla en los cristales del supermercado, en el caucho ardiente de las manifestaciones y del cordobazo. Entonces la viste de patrullero, de código de faltas, y sale a cazar negros, villeros, bolitas, motociclistas, peruanos, chanta, tranza, llanta, Villa Libertador, 40 guasos, los galpones, al nylon, Agustín Tosco, Rubio del Pasaje, vos, yo, cualquiera. Córdoba transpira por eso el arte de brote de las cañerías, aunque intenten taparlo de ordenanzas municipales. Le ruge el sargento, le sueña el libertador, le baila en el universitario clandestino indomable. Si no aguantas al chancho de la televisión y al viejo de la demagogo buchón y tanta perorata del coso intelectual, sintonizalo a chacho, pone la nacional. Si se te cayó el diente mordiendo aquel lechón, si sin dejar notita la germu se piró, ejercita el despojo, frena, frena, frena, nada es tan importante. Ya lo dijo tranquilo, pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui, pero con fiesta. Tranquilo, pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui. Oh, tranquilo, pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui, pero con fiesta. Tranquilo, pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui, pero con fiesta. Tranquilo, pero con fiesta, tranquilo, pero con fiesta, el mundo vamos a encarar con milanga. Tranquilo, tranquilo, pero con fiesta, tranquilo, pero con fiesta, el mundo vamos a encarar chimichurri. Tranquilo, tranquilo, pero con fiesta, tranquilo, pero con fiesta, el mundo vamos a encarar misobushi. Tranquilo, tranquilo, pero con fiesta, tranquilo, pero con fiesta, el mundo vamos a encarar. Tranquilo, pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui, pero con fiesta. Tranquilo, pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui, pero con fiesta. Bueno, un saludo para todos los oyentes de Radio Nexo de Villa Allende. Los invito a escuchar el programa. Así que un abrazo de José Luis Aguirre. Un abrazo para todos. Música viva. Música viva. Canciones, historias, poetas, colores, paisajes, música viva.